¿por qué no? Escucha, soy pregonero y vendo casi todo. Temprano vendo hierbas que alivian los dolores. Más tarde soy florero, en la noche vendo el pan. Dígame, vecina, si quiere comprarme. Oye, estoy aquí dando una vuelta por el barrio a ver si vendo todo lo que me queda. Traigo casi de todo. Traigo rosa roja, galán de noche, azucena y girasol.